Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Un gran y afectuoso saludo de Diego Capusotto para Verdad Racinguista. Buenas noches, queridos amigos de Racing, desde mi ciudad natal, desde Lanús, por AM1470 cadena. Les decimos una muy buenas noches a todos los racinguistas que nos están escuchando en Lanús, en Avellaneda, en Argentina, en el mundo. Y con una mesa plagada de gente, nos falta la persona que habla de fútbol, el señor Gustavo, que en este momento, hace 48 horas, fue abuelo de Antonia, una nueva hincha de Racing. No, yo no sé si voy a presentar primero a las damas, pero yo no sé si es Barbie Blanco o el Coco Basile o no, Merlo. Bueno, pero estoy mejor, estoy acá. Estoy acá, estuve resfriada, pero estoy mejor. ¿Es Barbie, Mostaza o Basile? No, Mostaza, me gusta más Mostaza. Bueno. Ya que me das a elegir, elijo. Bueno, te dejo elegir. Bueno, bienvenido, Mostaza. Vamos paso a paso. Sergio, ¿cómo te va? Muy buenas. Bien, acá andamos. Bueno, hoy tenemos invitados. Contento, por eso, una mesa llena de. Tenemos de invitados, tenemos en la segunda media hora una llamada telefónica bueno. También. Pero vamos a empezar a. Darle el saludo desde acá a Gustavo, que seguro nos está escuchando, y bueno, felicitaciones. Está con la radio Galena colgado en la ventana. Y la babita colgando acá. Sí, la babita, bueno. Según me dijeron las malas lenguas, el otro día lloraba cuando se enteraron. Así que vamos a ir desandando. Bueno, tenemos dos invitados. Vamos a empezar primero con los que son locales, sí. De aquí nomás, que mañana tienen la fiesta. De la filial Lanús, Mario. Marcelo, presidente de la filial, gracias por la invitación. Mario, ya me adelanté. Gracias por la invitación, buenas noches para toda la mesa, para todos los oyentes. Y bueno, un poco venimos a comentarle lo que es el tema de la fiesta de mañana, que va a haber mucha gente, si Dios quiere, están todas las entradas agotadas. Uh-huh. Bueno. Ustedes vienen trabajando con la filial hace mucho tiempo. Armando una filial acá, sí. A 150 metros de la radio. Sí, la tomamos la filial, fue reconocida oficialmente por el club aproximadamente para el 28 de enero. Y bueno, cuando. ¿Pero qué pasó? Antes había. Se perdió la filial, se había caído y había desaparecido el celeste y blanco en el partido de Lanús, a nivel uh-huh. filial, ¿no? Y bueno, gracias a la colaboración de gente de adentro del club, de afuera del club, donde nos dieron una mano enorme para poderla volver a retomar. Y así se hizo. Y bueno, después de febrero, fines de febrero, cuando todos vinimos de vacaciones, nos pusimos a trabajar mucho con el tema. El primer tema era la fiesta de reapertura para que se enterara todo el mundo que volvió la filial Lanús y volvió con todo. Uh-huh. Y a su vez empezamos a trabajar mucho con trabajos sociales, con la gente de Entre Ríos y La Paz, con muchas donaciones, mandamos camiones a los hermanos del litoral, y ahora a pedido del Mencho Medina Bello, estamos trabajando para él, para la gente de Gualeguay y Villa Paranacito. Hace 10 minutos estuvimos con la hija del Mencho. Sí. Es más, le dijimos, si hoy hablé, hoy hablé con el Mencho. Tenés más suerte que nosotros, acá no viene. No, a las 3 de la tarde, hablé con él y me prometió que mañana, si Dios quiere, porque mañana va un camión para Gualeguay y a la hora que él venga va a pasar por la filial, al menos un rato para contar con su presencia. Eso es lo bueno que uno dice de acá, de las filiales que trabajan así, en esa parte solidaria y todo lo demás, porque Racing serían ustedes como un anexo de Racing y es muy importante eso. Y yo creo que como filial, cada filial es un riñón de Racing. Una partecita, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué les exigen de Racing como filial para estar el Celeste y Blanco en Lanús? ¿Qué nos exigen a nivel documentación? A nivel actividad, no te exigen nada. Uno trabaja porque le gusta, porque quiere colaborar. Ahora se va a hacer un campeonato de interfiliales. El dinero recaudado va a ir para un comedor escolar del partido acá de Lanús. Se sortearán bicicletas para el Día del Niño, todo en el partido de Lanús. Todo a pulmón, pero Racing en sí no nos exige como filial que tengamos que trabajar para y por qué. No. Es más, nosotros cuando pedimos, hasta ahora, que nosotros pedimos algo para la filial, siempre respondieron bien, sobre todo Santiago Quintana y Roberto Maslán, que son los responsables del departamento de filiales, ¿no? Sí. Sí, él está haciendo mucho hincapié en el tema de filiales. Sí. Y Roberto es una persona que viene trabajando en filiales hace tiempo. Hace mucho tiempo. Buena gente. Quintana, me dijeron el otro día que está trabajando bien. Sí, Santi es un fenómeno, la verdad que es un fenómeno. Es un fenómeno. Hoy me llamó para que fuera a buscar las copas del club, para que la gente mañana se pueda fotografiar, ¿no? Vamos a hacer un stand con la Intercontinental, con la Copa del 2001, para que cada invitado... Te digo dónde están en este momento las copas, ya están en el departamento de vitalicios. No. Hay aquí filiales. No. Abajo. Y ya están en la vidriera. Vengo de ahí. Las copas las tengo en el baúl del auto. De mi amigo. ¿Cuánto hace? La fue a buscar en Avellaneda. 6:20 de la tarde. Ah, bueno. La retiró. Sí. Está bien, yo ya me había retirado del club, entonces, pero estaban las dos copas ahí. No, sí. No, porque bien. Santi me escribió un WhatsApp que a las 6:15 le había entregado todo a este chico. La camiseta autografiada, los banderines. ¿Y qué gente viene del club, digamos, aparte de, bueno, algún miembro de comisión directiva se va a acercar? Sí. Está confirmada la presencia de, lo que me dijo Santi Quintana, que está confirmada la presencia de Miguel Jiménez, de Alfredo Chiodini, de Roberto Torres, viene Rodolfo Molina, hasta hace 15 minutos tengo la presencia confirmada de Barbie Blanco, que todavía no está del todo confirmado porque Víctor tiene que viajar a la Conmebol y le pidió a la hija que lo acompañara, entonces está ahí, todavía no me dijo que no venía, por ahora viene. ¿Y de jugadores así? De jugadores del 67, el eterno Pizzuti, el Bocha Maschio. Recién hablé con el panadero Díaz, que es el padrino de la filial. Sí. Uh-huh. Viene acá de Lanús. Sí, viene acá cerquita. Viene el Turco García. Turco también vive por acá. El Turco, acá a la vuelta. Sí. Viene el Turco, viene... Me parece que con Jiménez viene el Chelo Delgado. El Mencho, supeditado a la hora que llegue de Gualeguay. Se empieza a formar un poco se abre la política, me parece. No sé, nosotros como es el lanzamiento de la política de Marte. A ver, falta que me digas que viene Cunio también. No, pero seguramente viene gente de Cunio. Sí, seguramente obvio. viene gente de Cunio, vienen agrupaciones. El lanzamiento de la filial no es una filial política. No, obvio. El tema de la filial es invitar a todos. Acá mañana conduce Leo Paradiso. Y también venía Flavio Azaro. Flavio Azaro compró su tarjeta. ¿Entendés? Pero bueno, después si hacen política ellos, es un tema de ellos. ¿Entendés? Sí, vos tenés que invitar a todos. Sí, como obvio. Filial vos tenés que invitar a todos. Entonces yo, o sea, A ver, la filial está chocha de la vida, no, pero de te que digo, pueda reunir te ese digo, tipo de gente. ¿También? Ahora comienza el año y medio, donde se empiezan a ver pero en la parece fiesta que tiramos de las la bomba filiales. Nosotros. No, es lanzamiento. No, parece que tiramos la bomba es, nosotros. Es porque le queda cerca, no. Es porque les queda cerca también. No, ¿qué pero sé digo, yo? En el sentido de que, bueno, al margen de todo lo que uno dice y todo lo demás, es bueno hacer eso. Y si podrían, que lo hacen seguro, empezar con el club también, porque viste, el club está muy bajo en lo que decimos, acá siempre hablamos de los deportes amateurs. Sí. Perdón, yo no le presenté al señor acá, Mario, que siempre nos llama por teléfono, que se está como un bulldog adentro de una jaulita. Está enjaulado. Sí, después le vamos a dar un poquito de aire para que se... Le digo. Dicen cuando salga el aire que nos vamos. No, por favor, buenas noches. No, hoy bueno, podemos seguir media hora más en el programa, Johnny. ¿Le podés avisar a los señores del fondo nuestro que vengan más tarde? Bueno, y te paso a contar así redondeo el tema de la fiesta de mañana, ¿no? Sí. Viene la murga de Racing, de Gerson. De Gerson. Sí, viene la murga, va a estar muy bastante lindo. Bastante movido, ¿eh? Va a estar muy lindo. Y inclusive se alquilamos un show de mulatas que tocan batucada para... Ah, bueno. Y sacan a la gente a bailar. No, va a estar divertido. Es una fiesta. Sí, es una perdón, fiesta, perdón, ¿viste? Perdón. No, para. Acá voy a no coincidir en algo con ustedes. ¿Cómo vas a traer las mulatas, la batucada, la brasilera después del quilombo que se armó en la... Bueno, pero la gente no trató bien. No, las mulatas son gente conocida de la filial de Castelar. Y no son brasileras. No, yo pensé que eran las brasileras. Si no, se pudría acá a la vuelta. Sí, no llegan. Bueno, y después hay varios premios. Sí. Que eso te lo quería comentar para que salga al aire. De más está decirte que sorteen una tarjeta. De hecho, tarjeta no hay, pero que te manden nombre, apellido y número con de documento. Barbie se encarga de hacerlo por el ganador, Twitter. Por Twitter, el ganador, me pasás los datos, Barbie, y yo lo anoto, que mañana venga, se presente con el DNI. Hola. Y puede ingresar a la fiesta de la filial, ¿sí? Dale. Supuestamente uno va a estar en la fiesta, así que... Exactamente. Después de premios, de sorteos, que bueno, obviamente hay que comprar la rifa, ¿no? Son rifas que van a salir alrededor de 25 pesos, no más. Hay 8 cenas en el restaurante La Farola de Lanús. Disculpen el chivo, pero lo tengo que decir. No, está bien. No conocemos. Después tenemos 2 estadías distintas, para 2 personas cada una, en Mar del Plata, con desayuno. ¿Sí? Tenemos un viaje a Villa Carlos Paz. Me gané en un sorteo, nunca me la dieron de lista que organizó. No. También con un... Acá te lo llevas en el momento. Acá te lo llevas me dieron la camiseta. La de... No, acá te lo llevas en el momento. Hay una... Unos vouchers. Unos vouchers. Sí, a mí también me lo pueden dar. No. Unos vouchers. Acá la gente que lo donó es gente muy seria, compañía de turismo muy seria, que no quiero dar nombre. No, decilo. Bueno, la compañía... Después le vamos a buscar la publicidad. La compañía te va a ayudar, es rabioso de Racing. Bueno. Es Piñeiro Traves. Sí, ¿sí? Pablo. Que está ahí en Rivadavia. Un amigazo, sí. Rivadavia 99. Amigo, si no, no lo andan buscando, vayan directamente. Amigo del ¿cómo se llama? Es conocido de Velo también. Sí, no, del otro de muchacho, ¿cómo se llama? Silva Crom. De Silva Crom es muy... Bueno, él nos donó las 2 estadías en Mar del Plata, donó un viaje, media pensión con bus para las vacaciones de invierno a Villa Carlos Paz, ¿sí? Y después Suteva Turismo, sindicato de los docentes, nos donó... Soy afiliado, ¿eh? Ajá, mi señora es docente y está afiliada también, está como delegada ahí también, pero no, precisamente ella no consiguió nada. Nos donó 3 días en las termas de Colón para 2 personas con desayuno. Esos son los principales viajes, ¿no? Los interesantes principales... premios. Sí. Y después la camiseta firmada. La camiseta firmada está, un banderín firmado está. Hay otra camiseta que está sin firmar para que el que la gane la pueda usar. La otra será para encuadrarla. Después hay un kit de Locademia, una camarita web, teclado de silicona para la computadora. No, hay muchos parlantes de pelota de fútbol, parlantes celestes y blancos, muy bonitos, auriculares. Se han portado. Y las remeras de la filial de Lanús también. No, y otra cosita. Mañana llevo plata. ¿Y cómo está? Sí, sí, avisá. Vení con dinero. Yo voy a llevar plata. Lo fundamental que no llegamos a decir. ¿A qué hora es? 21 horas en el Club Quintana. Quintana 592, Lanús Oeste. Sí, eso sería 5 cuadras de Pavón. A la altura de, digamos, de... Amado Nervo, a la vuelta. Sí. No, pero el que viene por Pavón tiene que doblar en Carlos Gardel. Carlos Gardel. Hasta Amado Nervo y retomar en... Ahí estamos. En la esquina está ahí. Ahí lo estamos esperando, así que... Está el Automóvil Club en Pavón. No. No, esa es Miguel Cané. Está el amigo Lombardo ahí. Sí. Que tiene el mejor estuche para su señora. Bueno, colega mío, yo también tengo que empezar a funer, sí. Ah, bueno. ¿Y cómo está formada, digamos? Y lo que nos pidió el club a nivel estatuto de comisión directiva, tenemos presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, protesorero, vocales, todo, 14 somos. Está bien. Sí, sí, todo. Todo con el libro de actas como corresponde. ¿Y socios hoy cuántos tienen? Y estamos en casi 160 socios. Uh-huh. ¿Y los socios de Racing son socios se hacen socios a través de la filial? No, mayormente los socios que son de la filial son 80% son socios de Racing. Porque también por la cercanía, ¿no? Por la cercanía y aparte ya estamos autorizados a ser socios de Racing en el Club Quintana. Uh-huh. Para que vengan, se saquen la foto y al otro día retiran el carnet. Así que estamos bastante, en 2 meses y medio estamos bastante... La filial bastante trabaja en el Club Quintana. Exacto. Tienen ahí... Atendemos. Mirá, empezamos muy de abajo. Tenemos una mesita con 2 sillas, un banner que diga Asociate, Racing Club, filial Lanús. Y hoy puedo decirte que alquilamos un local dentro del mismo club, donde vamos a ver los partidos visitantes en pantalla gigante, porque vamos a comprar un proyector. Y vamos a armar directamente la filial ahí adentro, ¿sí? Uh-huh. Para que la gente pueda venir, comer, cenar con nosotros y compartir un rato racinguista, ¿no? Ya que no nos dejan ir a la cancha, bueno. ¿Ustedes tienen que alquilar el local? No. Nosotros agradecidísimos al Club Quintana porque no pagamos un centavo todavía. Nada. Pero ese espacio sí lo vamos a pagar. Porque le vamos a ocupar el gas, la parrilla, el horno, y eso genera un gasto para el club. Pero a una cifra insignificante. Sí, más ahora que salió todo el problema de los clubes. Claro. De barrio, pero la verdad que la gente del Quintana, yo conozco al presidente, soy muy amigo de él, de 10, se portó con nosotros. Toda la gente que viene, muy buena gente, muy buena relación hicimos, ¿viste? Porque vienen y se quedan los chiquitos jugando ahí con nosotros. Lindo, en familia. Y en eso familia. Es lo bueno también. Hay mucho independiente, pero bueno. Sí, se puede. Sí, sí, porque le está gustando los colores. Por eso. Sí, bueno, a los chiquitos los podés. Sí, los vamos a cambiar. Siempre vamos a cambiar ahora mañana cuando ven los jugadores. Cuando rompes un poquito la cadena de frío, ¿viste? Sí. Y mañana vienen 4 confirmados que nos mató que era el bautismo del hijo de Nico Sánchez y todo el plantel va a la cena del bautismo, ¿no? Pero viene Boboril, Cabral, Campi y Roger Martínez. Confirmados. Los que no los invitó al bautismo. Y estaba por venir Romero, que tampoco lo invitaron al bautismo, se ve, pero tenía un compromiso, y Pereira también. Pero bueno, estamos muy contentos porque con la gente que viene, distintas jugadoras de distintas épocas, como va a haber público de todo tipo de edades, entonces complacés un poco a cada uno. Sí, obvio. Yo con lo que me deja. Sí, viene. No va a venir mucho tiempo porque está resfriado, pero sí. Va a venir 20 minutos, media hora. La verdad que uno, cuando pasan estas cosas, creo que al menos en mi caso se pone muy contento, ¿no? Que se abran filiales, que se abran espacios de Racing. Porque Racing, yo siempre digo lo mismo, para mí no pasa por el domingo que entre la pelotita, sino también es social. ¿Viste? Es social. Y esto es una parte de lo social. Sí, y aparte hay muchas ideas, ¿viste? Tenemos ideas de que una vez al mes traer un jugador para cenar en la filial, para que pueda venir gente de la zona, para otro día un dirigente, para que la gente le pueda preguntar cosas del club, que la gente, hay mucha gente que va, saca la entrada del club, va a ver el partido y se va y no sabe nada de lo que pasa adentro. Entonces, para que vos le puedas preguntar, ¿y por qué? ¿Qué hicieron con esto? ¿Y qué hicieron con el otro? Y entonces, es bueno, es bueno. Ojalá que tengan el apoyo. Ojalá puedan ir. Sería claro. Bueno. No, en el sentido de que tengan el apoyo. Que no vayan, digamos, en los últimos seis meses de gestión. En los últimos seis meses vienen todos. ¿Entendés? Es bueno que sea... Esa es la idea de la filial. Sí, sí. A ver, sí. Si después, de ahí hace que se cristalice, hay una... De ahí a que vengan, pero bueno. Hay un, la intención está. El intento se hace. La intención está. Si no, vendrán ustedes y comeremos un asado de ahí. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Seguro. Sí, sí, no. Y saben que acá tienen, no sé, el espacio lo tienen cuando quieran. Sí, cuando cómo quieran, no, agradecido. O sea que los miércoles estamos acá. Porque al contrario. Firme como Rulo a nosotros nos interesa. Mira, de hecho tenemos un oyente que es el número uno nuestro, que es el de la filial Comodoro. Sí, Comodoro Rivadavia. Ajá. Ocho y media siempre. Se prende y nos... Sí, sí. Y por más que tenga reuniones allá con el petrolífero. No, no pasa nada. ¿Me entendés? Y nos escucha y todo lo demás. Y siempre, decí que escucha la segunda media hora, porque si escuchara la primera media hora ya estaría llamando. Ya porque llamando. Allá no le mandan jugadores. Y lo que pasa que está... Las camisetas las tiene que venir a comprar. Claro. No, pero bueno. Pero igual el departamento de filial está trabajando muy bien, ¿eh? Se les prometió. Está trabajando muy bien. Les prometió que iba a ir un jugador para la fiesta de este año. Sí. Lo que pasa es que, bueno, la distancia también, pobre, no ayuda. Lo que pasa es que también hay una realidad. Son filiales donde los socios son adherentes. Claro, adherentes. Cambio, la posibilidad de que Lanús, Merlo, José C. Paz, las de la zona oeste, sí, son todos socios plenarios. Sí, sí. O sea, votantes. Sí. O sea, tienen un privilegio. Sí, porque mueven gente, ¿viste? Sí. Es lógico que pase. Pasa. Pero esto va a pasar con esta comisión. Después hay otras. No, después hay otras alejadas que todo el mundo se pelea por ir, que son las de España, las Barcelona. Bueno. Ahí todo el mundo se pelea por ir, ¿no? Yo estuve en la fiesta regional de filiales en la sede de Villa del Parque, sí. Sí, él y... también, vos estuviste. ¿Vos estuviste? No, pude. Y en la mesa nuestra estaba había uno de Uruguay y uno de Italia. Uh-huh. Y bueno, hoy por hoy nos escribimos y todo. El de Italia, que está en la fila de Italia, es el cocinero también. Sí, él también está en la fila de Italia. Donato. Claro, pero no era él, era uno que, no sé, lo habían invitado y uh-huh. Macanudísimo. Pero bueno. No, hay que fomentar eso y hay que empezar a viajar, hay que ir a recorrer las filiales. Y hay que ir. La verdad que uno está... Nosotros, te vuelvo a repetir, estamos muy contentos con el trabajo que se hizo en 2 meses y medio. Mucho laburo. Sí. Mucho, pero mucho, ¿eh? Mucho. ¿De la gente vieja de la filial quedó gente o no? No. De la gente vieja de la filial no. Mirá que yo soy amigo del que era presidente de la filial. Sí, Félix. El gato Félix. Sí, y hoy me llamó porque necesitaba una tarjeta. Sí. Viene mañana, por supuesto. Yo tengo muy buena relación, pero no quedó nadie. No. Es una comisión nueva, una comisión directiva renovada. Y con ganas, capaz. El más viejo soy yo. Sí. Todos pibes jóvenes, sí. Todos pibes que tienen ganas. ¿Me entendés? Bueno, por eso dirigís. ¿Entendés? No, que laburo como un loco, que voy a dirigir. No, pero digo, en el sentido de que uno dice, dirige, bueno. Sí, bueno, sí. Chicos, guía, acompaña. Repitamos, mañana 21 horas, Club Quintana. Sí, Quintana, sí. ¿Cuánto? 592, Lanús Oeste. ¿Valor de la entrada? 200 pesos, pero no hay más. O sea, y la gente que quiere ir no puede ir. No puede ir, no hay más. Se acordaban tarde. Ah, entonces no queda estaba... una sola que llamen acá al programa. Claro. Queda una sola que acá en la radio no, se va, o sea, a sortear. A ver, está muy bien. Te explico. El mucho tema éxito, es. Ahora felicitaciones. Claro, no, claro, nos quedamos ya. Nos tenemos que ir a la pausa. Sí. Ustedes vengan. El tema de nosotros, ¿sabes por dónde pasa? Porque se contrató un servicio de catering. Está perfecto. Y si vos ponés, agregás sí, más gente de lo que vos pagaste, uh-huh. hay gente que no va a quedar, va a quedar sin comer, y no me gustaría a mí, sí. ¿me entendés? Porque obvio. Quedar mal... No, yo, no aparte le vienen promocionando así. Hace bastante. Mucho vienen con la promoción, sí, ya que se acordaron un poco tarde. Empezamos sí, yo... a trabajar a principios de marzo, por eso, con toda la campaña publicitaria, y bueno, al día de hoy es el éxito que tenemos. Por eso. Mirá, hay una chica que nos escribió por Twitter o por Facebook, no me acuerdo, me lo dijo uno de los chicos. De acá a la vuelta, Río de Janeiro y Carlos Gardel. Sí. Uh-huh. Que a ella le gustaría ir. Hace 3 meses tengo la entrada ahí para dársela. Mirá si no la pudo venir a buscar, pobre. Sí. Está a la vuelta del club. Sí, bueno. Bueno, desde ya le agradezco un montón que haya venido y bueno, ya saben que tienen todos los parlantes acá para. Dale, gracias. El micrófono para gracias a ustedes por habernos invitado y bueno, además está decirle que los esperamos mañana. Dale. Ahí vamos a estar, pero. Nos vamos a la pausa y volvemos con esto que hemos dado en llamar Verdad Racingista. Desde Buenos Aires transmite AM 1470 Radio Cadena. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la mañana de Cadena. De lunes a viernes a las 8. Diario 1470. Curvas. Todo el automovilismo y motociclismo deportivo comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo de lunes a viernes a las 10 por AM 1470. Curvas. Señor productor, no pierda esta oportunidad. Radio Cadena le brinda el espacio que usted necesita en radio. Comuníquese al 4-225-7304 y 4-247-6596. AM 1470 lo está esperando. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM 1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. Todos los jueves, desde las 15, revive la buena música de Ensueño del Litoral, con la conducción de Susana Poletó. Ensueño del Litoral, por AM 1470. Seguí toda la campaña de Boca con Estirpe Boquense. Ahí va, enganchando el tucumano, para eso se arrancó Palacio, lo van a cortar, sin embargo lo corta Insúa. Viene el centro, está Peguelé, que está, viene, ¡gol! Relata Roberto Daniel Perazzo. Comentarios, Alfredo Rodríguez. ¡Gol de Boca! El uruguayo Bentancur. Boca Nacional de Uruguay. El jueves a las 20. Por AM 1470, Radio Cadena, Estirpe Boquense. Todos los jueves a las 22, por AM 1470, escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político. Espacio para la reflexión por AM 1470. Pesco Pagano en Lanús, el programa de la Sociedad Mutual Pesco Paganesa, en homenaje a los italianos que con tanto esfuerzo, trabajo y amor consolidaron la grandeza de esta tierra. toda la información institucional, local e internacional con la conducción de Gladys Tumino y Mariano Serrano. Los viernes a las 17 por AM1470. Pesco Pagano en Lanús. Si quieres comunicarte, lo podés hacer al 4-225-7304 o al 4-247-6596. Radio Cadena. Chino Leunis, le quiero mandar un gran abrazo a mis amigos de verdad racinguista que los escucho todos los miércoles. Un gran abrazo y a seguir así. Seguimos en esto que hemos dado en llamar verdad racinguista. ¿Cómo anda Merlo? ¿Qué dice? Bien, ¿cómo va el Twitter? Bien. Nos hicieron un par de retweets. Nos dijo también, bueno, pero estaba hablando, no pudimos hacer la pregunta de Eduardo, que nos decía que le gustaría preguntar si hay unidad entre todas las filiales a raíz del partido de la Copa Argentina. Uh-huh. Y bueno, Cele, que nos está escuchando, que salió de entrenar, así que ya tenemos un par de retweets para la entrada de mañana. Señor Mario, muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo? Linda, a mí me gusta ver cara a cara y no hablar por teléfono, que a veces me cuesta. Sí, Mario, era más difícil que no sé. Bueno, figurita difícil. Que tuve bastante y justo viniste solo. Soy... porque salió en paso a paso, ahora ya está granado. ¿Saliste en el paso a paso en TIC? ¿Sí? Ah, no. Sí. ¿No lo viste? Yo no, yo vivo en un termo, querida. Sí, salí en paso a paso. Salí en paso a paso quejándome de algo que calculo que todos los hinchas de Racing, salvo una minoría, uh-huh, opinó como yo, porque todos los que después me vieron en el programa y me llamaron por teléfono me dijeron lo mismo. Uh-huh. Estamos de acuerdo con vos, la Copa se perdió contra Boca y no sí, con Brasil. Yo lo dije acá. El planteo del técnico yo no lo vengo haciendo de ahora, ustedes me conocen, la gente que va conmigo al sector A también me conoce, que ya hace muchos partidos atrás, yo dije basta Saba. Y bueno, yo creo que después de haberlo escuchado al presidente, quizás en el próximo campeonato tendremos una alta discusión. Porque considero que este hombre no se va a ir solo. Considero que el presidente dijo que no se lo podía echar con un proyecto tan corto. Entonces, si el proyecto es tan corto y hay que esperar otro campeonato más, Racing hoy por hoy, gracias a Dios, después que murió el presidente de la AFA, llegó a tener unos mayores puntajes en los últimos años, cosa que antes no lo tenía. Entonces, si eso no va a servir después para tener problemas el año que viene, pero bueno, lamentablemente por ahora vamos a ver qué es. Todo el mundo dice que le faltó trabajo, yo creo que le sobró. Uh-huh. Aparte le sobró gente. El único déficit que yo le encontré fue que al lesionarse el Lolo, no le quedó nadie más en lugar de Lolo. Pero después tenía 5 número 9, medio campo le sobró todo el que quiso. Laterales tenía, le sobraba, pero usamos de laterales. Y esto es lo que me sorprende en un técnico ofensivo que dijo que iba a armar un tridente, yo me acuerdo, lo dijo en el verano. Uh-huh. Nos sobran laterales y usamos como carrilero en un partido tan importante como Boca, Licha López por un lado y Romerito por el otro. No lo puedo entender. Te soy sincero, no lo puedo entender. Te puedo decir que hablamos que vamos a armar un tridente desde que empezó el campeonato. Creo que lo armó una vez. Si nos vanagloriamos por los triunfos que tuvimos en el partido, los dos partidos ganamos por más de 5 goles, a mí no me sirve. No, porque vos ganaste por 5 goles y al otro partido te costó hacer uno por ahí. Piensen que uno tiene un poquito de canas y años, y yo vi muchos equipos buenos de Racing. Yo tuve el lujo y el placer de ver el 66, 67. Ese te llenaba de goles. Yo, mira, me llenaba un torbellino que terminaba en la red. Y ojo que, ojo, todo el mundo me decía, ¿te acordás tanto? Sí, no me lo voy a olvidar más de ese equipo. Y yo había entrado en la mano en su momento con Roberto Perfumo un par de veces, porque por una familiaridad que tengo con un ex directivo del club, la familia Raceto, que en esa época estaba con las comisiones directivas de esa época, pues hubo una oportunidad y yo pude ingresar una vez. Y yo salí, yo me acuerdo que iba al colegio con el pecho ancho diciendo que era hincha de Racing, con la camiseta puesta abajo que era hincha de Racing, que tenía el mejor equipo del mundo, hasta que ganamos la Copa del Mundo y seguí diciéndolo. Y bueno, vi equipos, se puede decir, vi ese, vi al Coco Basile en su momento, vi el día que dije nunca más vengo a la cancha llorando con una sobrina mía, que Racing se iba a la B, donde vi que los jugadores vendían hasta el alma por en contra de Racing. Sí, vos sabés que esa cosa que pasaron muchos años. Sí, pero las tengo pasaron acá. Muchos años para salir campeón se tiene que alinear dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Si los tres hincha. La hinchada siempre te va a apoyar. No, yo no la dejo de lado. Yo tampoco la dejo de lado. Pero ya sí, la hinchada, el hincha siempre está a favor. Sí, está. Para salvarte del descenso, también se tendrían que haber alineado los jugadores, el cuerpo técnico. ¿En qué año? Cuando nos fuimos al descenso. No fuimos al descenso, nunca más te podías alinear. Yo creo que usted era muy chico, vos no habías nacido. No, yo estuve. Bueno, pero ese equipo, acuérdense, todos y los jugadores a y los jugadores y hubo Racing. Jugadores que al decir, al por Marchetti, por al señor Pizzuti de nombre y apellido si al, se, sí. Al señor Pizzuti sí cuando entrenaban pasaban por atrás y lo escupían sí y fueron ídolos en Racing sí y lo llamaron al peor momento Pizzuti y Pizzuti puso el hombro en Racing y se comió el descenso. Y no se lo merecía. No. Pero había jugadores que no estaban alineados. Y hubo jugadores que fueron a menos en el último partido. ¿En el último? ¿En los últimos cinco partidos? Cuando los jugadores de Unión de Santa Fe, en el partido anterior a jugar con Racing de Córdoba, le gritaban, dale, entra a cabecear que te dejamos cabecear. Le dicen, no, cabecea vos, le decían. Sí, no me cabe la menor duda. Y en el último partido con Racing de Córdoba lo mismo. Y obvio. Y porque ese partido era ganable. Claro. Y estaba todo para ganar y no quisieron ganarlo. ¿Qué pasa? Que, y bueno, fue Racing de Córdoba que nos mandó el descenso. Que quede bien en claro. Sí. No lo que andan vendiendo alguna gente por ahí. No. Racing de Córdoba nos mandó el descenso. Porque ese partido se ganaba y no nos íbamos. Acuérdense. Pero había que jugarlo más. No importa, pero no te ibas. No te ibas. No te ibas. Te salvabas con ese partido. Ganándole por diferencia de gol te ibas. Con la misma diferencia de gol que nos hicieron, nos quedábamos. Y te digo más, cancha de Huracán, que en cancha de Huracán perder con Huracán, que también, ese partido también era clave. Pero te voy a repetir, los últimos cinco partidos se vendieron. Se vendieron esos partidos. Entonces Racing por eso se va. Entonces pasás esa época, después pasás el proceso de la B, que uno lo siguió con todo el alma y corazón. Mira, fue una palabra clave, lo comenté con muchos de ustedes. En su momento, en la cancha y todo, yo el día que Racing se fue a la B, dije, nunca más vengo, rompí un carnet que me costó la antigüedad del club. Porque hasta el día de hoy no la tengo. Y me cruzo con el expresidente, que se lo dije y se lo tiré en la cara, y hoy nos saludamos, que es Juan Di Stéfano. Que su patotero, un poco más me sacan del medio cuando le dije que no iba a venir nunca más. Está bien, el primer partido que fuimos a jugar a la cancha de Vélez con Olimpia en un... Yo estaba sentado en la popular, detrás del arco, gritando como me conocen ustedes, que no me puede agarrar nadie. Y bueno, dejé pasar ese periodo, como quien dice, y se dejé pasar muchos periodos porque yo veía que Racing no estaba por la buena senda. Es más, yo me reasocié mucho tiempo después, yo me reasocié cuando volvió, digamos, la democracia a Racing, a la época de Molina, por ahí. Y ahí me enteré que yo no era, nunca había sido socio del club, me quería matar. Pero bueno, esas son cosas que pasan. Bueno, pero hubo cosas raras. Yo pasé de un socio 13915 a tener un socio, a ser un número de socio 40.000 con el señor Marín. Yo creo que una depuración te baja el número, no te aumenta. Yo no existo como socio del club, existo a partir de Molino en la fecha. Y ahí fue cuando empecé otra vez a meterme, la verdad, a romper, como quien dice. Yo siempre fui a ver inferiores, siempre me preocupé por lo que en el club pasara. Siempre como hormiguita, viste, viendo, pero no tocando, no contactándome con nadie hasta cuando fueron las elecciones. Que bueno, tuve la oportunidad, me acerqué a una agrupación con la cual me sentí cómodo, que vi que se preocupaba, iba a preocupar como yo del club. Porque el club, como así te digo por la radio, te lo vuelvo a decir ahora, el club es fútbol. El club no es social. Y eso es lo que me preocupa. Me encantó escuchar a la gente de filiales, todo lo que se habló lo de filiales. Me encantaría que todas las filiales vuelvan a reactivarse, porque años atrás teníamos un montón de filiales. 66, 67, 68, Racing tenía filiales. Pero desbordaba, donde ibas había una camiseta de Racing, una bandera de Racing, y mismo acá en la cancha pasaba lo mismo. Y en lo social, Racing se quedó. Me entristece, por ejemplo, Villa del Parque. Hoy no, pero me entristeció Villa del Parque cuando volvió, que yo vi que no tenía. Villa del Parque parecía la Luna de Avellaneda, ¿se acuerdan? Sí, mira. Una filial que vos entrabas a la sede. Perdimos terreno que nadie se acuerda. ¿Cuál? En Villa del Parque, vos tenías el edificio viejo y al costado, y después alocarte, al poner en locación y vender, porque no había un mango, locales, se achicó la sede de Villa del Parque. Sí, no, bueno, los locales en su momento, cuando se podía haber comprado el edificio que estaba vacío, el lote de al lado, y por mal manejo de los fondos del club, para ampliar lo que era social. El edificio que está al lado de la Sevilla del Parque se podía haber comprado. Por dos mangos se lo daba a Racing. Porque la inmobiliaria que lo tenía, ¿sí? El dueño de la inmobiliaria. ¿Era Rinaldi? No. Era otro postulante a presidente de Racing en su momento. Entonces, teníamos chance de poder ampliar esa sede como corresponde. Vas ahora, yo tengo la posibilidad de. Tuve la posibilidad de hasta hace unos años, hace cuatro que no voy. O sea, voy, pero voy a ver actividades. Pero yo llevo a mi hija a Hornera ahí, a Racing Integrado, que es algo que está funcionando muy bien en Villa del Parque. ¿No? Manejado por muy buen Hernán Gineski, Daniel Roseló. Hernán es padrino mío de profesorado. Bueno, Valeria, armaron un lindo grupo, lo manejaron muy bien, levantaron un poco la ida. Pero no podés tener las cancha de papi de hockey que tenés ahí, la yo creo, que, yo ahí. Creo que con un cacho de pintura han mantenido un club que está igual que cuando yo iba a ver a Villa, al hermano de Dáquila, jugar al básquet en ese lugar. Exacto, fíjate que el gimnasio es el mismo donde se juega voleibol. Sí, es el mismo, exactamente igual. De toda la vida. No cambió. Nada. ¿Y cómo un club como el nuestro no puede progresar? ¿Cómo Racing no puede progresar acá en Avellaneda? Es que. ¿Cómo Racing en el Tita? Vos, por ejemplo, mirá, me pasó hace se renovó el contrato de Megatlón. Sí, ¿para qué? Por 10 años. No. Digamos, podemos entrar en una discusión tremenda. Si es a favor, si es en contra, si es para bien o para mal. Yo estoy en contra. Yo creo que si vos le dejas a manejar, creo que vamos a tener un llamado ahora, le dejas a manejar a los que manejan hoy Deportes Amateur, la sede de Racing, en 6 meses la hacen pelota. No llega nada. No sé, hay línea. ¿Estamos con la línea? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, hola. Hola. ¿Dani? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Daniel? Sí. Daniel García, muy buenas noches. Verdad, Racinguista, Luis Querejeta, Sergio Junot, Barbie Blanco, la auténtica. Y lo tenemos acá a Mario, que vino de invitado. ¿Cómo andás, Dani? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Y a la chica también. ¿Cómo están? Bien. Che, te quiero preguntar, ¿cómo se prepara Racing para la despedida de Milito? ¿Qué podemos hablar? Mirá, estábamos hablando de eso en la comisión directiva porque hay mucha confusión en ese aspecto. Nosotros realmente aceptamos el pedido de Diego. Diego quería algo muy simple, sin tanta pompa, como se dice, en el cual, a pedido de él, se decide hacer, bueno, le vamos a hacer algunas cositas para que sea una fiesta, pero él está preparando su partido de despedida. Esto más que despedida es un homenaje que le hace Racing, y él está preparando su partido de despedida, que creo que le va a hacer una empresa privada que él mismo se encarga de contratar, ¿no? Sí, eso va a ser el 3 de julio. No está confirmado todavía. Ahí lo acabamos de hablar en comisión directiva. Creo que Guillermo Marín lo pasó para más adelante, pero no está confirmado. Está bien. ¿Y está previsto el Mourinho, como decían, o eso fue una sanata de algún momento? No, el deseo de Diego, de lo que yo hablé con él en forma informal, así tomando un café, era que él quería traer a toda la gente que quiere, que tuvo que ver con su crecimiento, con su trayectoria, con su formación, y él siempre lo dijo, es público y notorio que él habla de Mourinho como uno de los técnicos que aprendió más en toda su carrera, y creo que va a ser lo posible para que esté aquí en el cilindro. Está bien, está perfecto. Che, te pregunto también por lo del sábado. El sábado se va a habilitar para los socios menores que puedan ingresar a las plateas acompañados por los padres. Sí, hasta 11 años entran gratis. Van a tener que ir a retirar el ticket, por un hecho solamente formal, para tenerlo encima. Va a estar abierto en todas las boleterías, van a estar abiertos para retirar gratis el ticket para los menores. No, apoyando perdóname, el carnet. Daniel, ¿cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien. ¿No apoyando el carnet? No, claro, es como un ticket. El carnet lo apoya el socio. Y claro, en realidad... Poner el caso mío, que mis hijas son socias de Racing, son menores, entonces yo las llevo a platea, ponele. Tiene que apoyar el carnet y el ticket. Sí. Está bien. No, porque eso no lo sabía. Entonces... Socio, ¿no? ¿Eh? No, pero es para entrar a platea. Mirá, lo vamos a hacer bien informal para no transmitir mal. Claro. Esperamos un segundito. Mirá que informal te lo hago. Estoy con Santiago Quintana. Santi, hasta 11 años entran a la popular. Ahí está la duda que tenía yo. A la popular. A la popular. A la popular, no a la platea. No a la platea. O sea, las plateas gratis hoy son para los socios nuevos que se están haciendo de acá al viernes. ¿No? Sí, claro, la promoción que está colgada en la página. Claro, sí, eso lo acabo de ver porque acabo de pagar las cuotas sociales yo en la sede de mi hija y la persona de adelante le estaban entregando una platea para entrar, que se había hecho socio. Está, perfecto. Dani, vos que sos un hombre político... Sí. Me queda muy poco tiempo para hablar. ¿Cómo ves lo de AFA? Me parece que lo de AFA es algo bastante importante, que puede cambiar el esquema para siempre de todos los vicios que manejaba la AFA hasta el día de hoy. Es una liga que ya está implementada en distintos países, tanto en Latinoamérica como en Europa. Lógicamente que la tenemos que adaptar. De lo que nos decía Víctor Blanco recién en la reunión, hay que adaptarla a nuestra idiosincrasia, ¿no? De manejo y distintas áreas, pero está contemplado todos los aspectos, no es como se dice por ahí que es para perjudicar los clubes chicos, al contrario, de entrada le garantizan el mismo ingreso o más del que tienen ahora, con la posibilidad de triplicarlo, porque realmente va a ser donde los clubes no grandes, sino los que tienen en primera, porque la verdad que lo están encabezando los clubes grandes. Salvo Independiente, pero los demás van a estar todos, y están todos incluidos, y todos van a cobrar en porcentaje del arrastre de esos clubes grandes, y esta liga va a ser la encargada de negociar todos los contratos y todos los manejos a nivel ingreso de los clubes. Quiere decir que a mayor recaudación todos van a ganar mayor dinero, no como ahora, que verdaderamente no solo ganan poco dinero, sino que no hay control. La liga esta también va a ser el ejercicio de controlar a los clubes, se va a dejar muy claro todo el control de los ingresos y egresos de los clubes, y hoy, eso es muy importante, me lo preguntaron la tarde también, todos los clubes que le deben a la AFA se va les van a seguir pagando su deuda a AFA, descontando mensualmente a valor puro de cuota, sin ningún tipo de interés. Están diciendo que la AFA debe como 1.000 millones, pero en realidad es una escalera. Los clubes le deben a la AFA y la AFA por consiguiente debe también. Sí, sí. Y de otra pregunta. ¿En la AFA quedaría o se candidatea o Moyano o su familiar directo, el Chiqui Tapia? Hoy lo que está saliendo a la luz es eso. Están presionando los clubes de ascenso. Y en realidad, fíjate, de los 30 equipos que hoy están en primera, 23, 24 equipos están de acuerdo con la liga. Y los demás, los de ascenso, son los que están presionando para que no se haga. Pero en realidad están todos convencidos de esta situación y que va a mejorar su situación. Y va a mejorar no solo la situación económica, sino también el nivel de competitividad. Entonces, como te decía, va a haber hoy, aparentemente está el candidato, que podría ser Moyano, que te doy mi opinión personal, para nosotros sería lo peor que nos puede pasar con muchas guerras, ya que Independiente manejó el AFA por más de 30 años, yo no quiero ver más un hincha Independiente sin transición de AFA. Por eso esto de la Superliga es muy importante, porque sería el comité ejecutivo de la Superliga y un CEO que controle, que sería empleado de todos los clubes. No habría una cabeza de un club. No. Perfecto. Y decime, si Moyano se pone intransigente, ¿podría llegar a haber una ruptura? ¿Te comenta algo, Blanco, de eso? Sí, puede haber una ruptura, puede terminar muy mal toda esta situación, porque en realidad, hasta como no lo dijo Víctor, pero lo que trasciende es que pueda haber una intervención de la AFA. ¿Por qué? Porque esto no se destraba. Entonces, acá están peleando a ver qué se vota, si se vota en un momento la elección de AFA y la Superliga, y la gente que está en la liga dice, los clubes están diciendo, si primero te votamos a vos y después te sentás y no nos querés dar la votación de la Superliga, tenés que patearlo más para adelante. Entonces acá está una desconfianza mutua de los dos sectores, de no darle la posibilidad a nadie de elegirlo primero. Por eso lo que está tratando de hacer es que la liga sea aprobada y después se regularice la situación en AFA. Lo que pasa es que Moyano quiere ser el primero presidente de AFA y después hablar de la Superliga, cosa que yo veo poco factible que después se pueda concretar, en mi opinión personal. Sí, Dani, los que son más viejos que nosotros, porque nosotros vivimos el patriarcado de Don Julio, ¿sí? La AFA siempre fue, digamos, del partido gobernante. El señor Julio se acomodaba con todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, Moyano no estaría en carrera para ocupar el sillón. ¿Quién otro podría llegar a estar ahí? Y hoy no sabría decirte, porque que suena es Tinelli, pero están diciendo por ahí extraoficialmente que Tinelli hoy por hoy no tiene los votos para disputarle, porque Moyano estaría ganando con todos los votos del ascenso, manejado por Chiqui. Así que hoy estaría bastante complicado que alguien salga a la cancha a compartir con Moyano. Bueno, Sergio tiene una pregunta y la última, y ya nos tenemos que ir. No, el otro día recibiste a los familiares de este chico que lamentablemente falleció, ¿no? De Lucas. Y bueno, y también estábamos hablando, y si querés hacer alguna autocrítica o que ya pasó, o decir algo de Brasil. ¿Y qué pasó en esa reunión que tuviste con los familiares, no? Me interesaría. Ya, la verdad que es un tema doloroso, el tema de Lucas. Yo estuve con los familiares, estuvimos siguiendo de cerca todo el proceso, toda la desgracia que tuvo este chico en nuestro estadio. Fue asistido, le salvaron la vida al médico y el bombero, como decimos nosotros cariñosamente, Charlie, que está para todo en el estadio. Y verdaderamente seguimos, tanto Víctor como toda la comisión directiva, de cerca. Desencadenó en esta desgracia, verdaderamente, y después estuve con ellos. ¿Qué te puedo decir? Es una desgracia, un dolor terrible que vivió esta familia, y como racista nos duele muchísimo también. Eso voy. Por eso te digo, viste, darle el apoyo y bueno, me parece genial. Y habíamos hablado de que, bueno, no te pude llamar porque nosotros no salíamos al aire, pero bueno, el hecho de que vos estabas enojado un poquito con lo que pasó en Brasil y no sé, si querés agregar algo, querés decir sí, algo. No, yo, vos sabés, ustedes, los que me conocen a mí, como Luis, sabes que yo siempre doy la cara y cuando me llamaron hablé. Por eso te llamamos, porque por eso. Te apreciamos por eso. Y gracias por salir en el programa, ¿no? Sí, Luis, yo hice una autocrítica porque la verdad que... Pero hay que decir todo, como es. Yo te quiero... pero decime cuando se termine. Voy a decir lo que yo viví ahí. Nosotros en ningún momento, y esto no es para sacar el pecho a la situación, sino que en ningún momento supimos de la gravedad de la situación. Si bien sabíamos que había unos inconvenientes arriba, no sabíamos porque no veíamos las imágenes. Después, cuando terminó el partido, nos enteramos de que había chicos en el hospital. Y ahí sí, yo hago la autocrítica de que deberíamos haber ido. Pero llegamos a la 1:30 al hotel y había que estar 3:30 con los bolsos abajo porque nos íbamos con el charter de jugadores. Tal es así que a las 2:15 de la mañana vinieron tres muchachos que habían estado en esa tribuna, uno muy golpeado, y hicimos bajar al médico del plantel para que lo atienda, porque el muchacho viajaba al mediodía y no quería ir al hospital por miedo a que la policía que estaba recorriendo todos los hospitales lo detenga, porque estaban buscando a cualquier argentino que esté golpeado para meterlo preso a la madrugada. Entonces lo atendimos en el hotel. Y con respecto a que el cónsul se encargó y no fuimos nosotros, Víctor Blanco le preguntó al cónsul, el cónsul le dijo, no se meta usted, o acá usted no es nadie, acá nosotros lo voy a manejar vía diplomática, no entorpezcamos esta situación. ¿Por qué? Le dijo, porque la policía está muy enojada. Y nunca supimos por qué en realidad, porque la verdad que fue una locura lo que se vivió ahí después viendo las imágenes, y la verdad que te digo que no lo podemos llegar a entender. Y te digo más, y yo voy un poquito más allá, porque acá somos dirigentes, y realmente los dirigentes del Mineiro nos entregaron, nos abandonaron, porque si ellos están ahí, si acá nos hubiera pasado eso, como vos ves el funcionamiento de la cancha de Racing, no tengas duda de que hubiéramos ido a la tribuna con los dirigentes a parar la golpiza, sí, pero sí, lamentablemente sí. No fue así. Dani, no me queda ni un segundo más. Mil gracias y bueno. No, al contrario. Volvemos a hablar cuando empiece el campeonato, que vamos a volver con el programa. Cuando quieras, ¿ah? Un abrazo grande. Nos dale. Encontramos cualquier día esto, el sábado en la cancha. Un abrazo, dale. Gracias. Nos vemos, abrazo. Chicos, no nos queda más tiempo, Mario. Gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Cuando quieran, estoy con ustedes. Ahora en un ratito subimos el ganador de la entrada para mañana. En Twitter lo vamos a subir. Dale. Saludos a la gente de la CAD Running que hoy cumplen un año que la gente de Racing quiso que se fueran de atletismo. Bueno, el sábado 5:30, la despedida de Milito, Racing con Temperley, y dirige Nicolás La Molina. Bueno. Veremos cómo dirige. Como el padre. Sigue así. Gracias. Chao. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.